Tenemos la familia inmediata, la familia extendida, y luego tenemos la familia de la iglesia. Como miembros de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, debemos tratarnos unos a otros con la misma medida de paciencia, amor y entendimiento que hacemos con nuestra propia carne y sangre. Pues bien, hoy en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, examinaremos el gozo de la comunidad al abrir el libro de Filipenses para aprender sobre cómo el apóstol Pablo desafió a la iglesia primitiva a vivir en armonía. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, el gozo de la comunidad. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy damos comienzo a una nueva serie de estudios en la Palabra de Dios. Hoy abriremos nuestras Biblias al libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. Es uno de los grandes libros del Nuevo Testamento y también uno de mis libros favoritos, sin lugar a duda. Es el libro más íntimo que Pablo haya escrito a una iglesia. Pablo amaba en gran manera a la iglesia de Filipos y revela su alma más en esta carta que en cualquier otra carta en el Nuevo Testamento. Aprenderemos mucho sobre el gozo. Comenzaremos hoy con el gozo de la comunidad al examinar los primeros 11 versículos del capítulo 1. Abramos ahora nuestros corazones a la palabra de Dios y nuestras Biblias al libro de Filipenses. Será un buen estudio y espero que usted pueda seguir con nosotros cada día para no perderse ni un versículo en este hermoso libro. Comencemos. Cuando Gail Sellers y Brian Piccolo, jugadores de fútbol estadounidense del equipo Los Osos de Chicago, se alojaron en la misma habitación del hotel a fines de la década de los 60, fue una experiencia de primer orden para ambos. Sellers dijo, «Nunca había tenido una amistad estrecha con ninguna persona de raza caucásica antes». Y Piccolo, en realidad, nunca había conocido íntimamente a alguna persona negra. En la temporada de 1968, Gail Sayers sufrió una lesión en la rodilla que amenazó acabar su carrera deportiva. Muchos pensaron que nunca más volvería a jugar, pero después de un año y después de recuperarse por completo, Gail Sayers se levantó en el banquete del capítulo de Nueva York de los escritores de fútbol profesional de los Estados Unidos para aceptar el trofeo George S. Halas como el jugador más destacado en el fútbol profesional en 1969. Sayers y Piccolo habían planeado sentarse en la misma mesa junto con sus esposas en el banquete. Pero en lugar de eso, Piccolo estaba confinado en cama, en su casa. Su pelea no era con alguna lesión sufrida en el juego, sino contra el cáncer. Esa noche, Sayers aceptó el trofeo George S. Halas, pero a nombre de Brian Piccolo. Al recibir el trofeo, estas fueron sus palabras. Ustedes me honran al darme este trofeo, pero debo decirles que lo acepto a nombre de Brian Piccolo. Brian es el hombre de valor que debería recibir el trofeo George S. Halas. Es mío esta noche, pero será de Brian Piccolo mañana. Quiero mucho a Brian y quisiera que todos ustedes también lo quisieran como yo. Esta noche, cuando se arrodillen, por favor, pidan a Dios por Brian Piccolo. Quiero a Brian Piccolo. Por alguna extraña razón, son palabras que suenan extrañas saliendo de los labios de un atleta profesional. En nuestra cultura, los hombres adultos por lo general no expresan su afecto tan abiertamente. Sin embargo, tenemos delante de nuestros ojos una carta que está llena de expresiones de cariño y amor. Al leer esta breve carta de Pablo a sus amigos en Filipos, de inmediato nos impresionan las palabras elocuentes que usa para describir los profundos sentimientos de apego que tenía por todos ellos. La pequeña iglesia a la que él escribe se halla en la colina romana conocida como Filipos. Por más de una década, los miembros de esta iglesia habían vivido y trabajado juntos como un grupo bien avenido de creyentes. Ahora, al escribir a la iglesia que había iniciado unos 10 años antes, el apóstol no puede ocultar el profundo sentimiento de apego que siente por ellos. Había estado separado de ellos debido a que se hallaba en la cárcel. Anhelaba verlos. Los echaba de menos. Su vida le parecía incompleta sin ellos. El doctor John Twesson explica en términos modernos el dolor que sentía el gran apóstol. En física, la segunda ley de termodinámica se conoce como la ley de entropía. Dice que las cosas que se hallan aisladas se mueven hacia la deteriorización. La entropía opera en el mundo espiritual también. Todo lo que se haya separado tiende al deterioro. Por eso es que el castigo máximo, el infierno, no se define como la pérdida de conciencia o aniquilación, sino por su completa y absoluta separación del amor de Dios. Por eso el sacrificio de Jesús por nosotros incluyó su propia separación del Padre. Cuando se hizo pecado por nosotros, sufrió, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Isaías 53:8. En otras palabras, no hay vida sin una relación personal. La relación personal de Pablo con sus amigos íntimos había sido interrumpida debido a su encarcelamiento, pero su amor por ellos no había disminuido. Es más, sus comentarios de apertura en su carta están dedicados a expresar en detalle su amor por ellos y su oración de que el amor de ellos por él y de unos por otros siguiera creciendo. Al comunicarles el apóstol Pablo a los filipenses lo que sentía por ellos, en los primeros 8 versículos de esta carta, tocan muchos de los requisitos que hacen falta para una relación apropiada de cariño entre los miembros de una asamblea local. Al concluir sus comentarios iniciales, Pablo hace una oración en los versículos 9 al 11 por el crecimiento y madurez de estos colaboradores a quienes quiere tan profundamente. Vamos a tomar los próximos momentos que tenemos juntos ahora para repasar brevemente cada uno de estos requisitos que menciona Pablo que son necesarios para el desarrollo de una relación sana y vibrante de cariño y amor entre los miembros de una asamblea local. Cada uno de estos requisitos o cualidades representan un aspecto diferente del amor que debe existir en una congregación. Para comenzar, quiero que vean conmigo primeramente el requisito de la humildad, la actitud del amor. Las cartas del Nuevo Testamento, por lo general, empiezan con tres detalles importantes. En primer lugar, consta el nombre del que la envía, seguido de los nombres de los destinatarios y concluyendo con un saludo a los lectores. El que envía la carta a los filipenses se identifica sencillamente como Pablo. El nombre en latín quiere decir pequeño o chico. Ante Dios, Pablo se veía a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Al escribirle a sus amigos en Filipos, Pablo se halla en la prisión en Roma. Filipenses 1:7. Cuando habla de su amigo Timoteo, se refiere a él como siervo de Cristo igualmente que él. Más adelante habla de Timoteo con estas palabras: como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 2:22. En las culturas antiguas, los hijos que les nacían a los esclavos eran automáticamente esclavos. Puesto que Timoteo era hijo espiritual de Pablo, había heredado también la condición de esclavo. Pablo veía todo en la vida a través de los lentes de su esclavitud a Cristo. Siendo que Pablo estaba preso, escribía como esclavo del César, pero interiormente se consideraba esclavo de Jesucristo. Había llegado a Roma encadenado, pero se refería a esas cadenas como sus prisiones en Cristo. Para Pablo, el término siervo o esclavo era un título de dignidad y humildad. No hay posición más alta que ser siervo de Jehová Dios. Todos haríamos bien en recordar que Dios no nos salvó para que causemos sensación, sino para que seamos siervos. Este servicio humilde es un tema dominante en esta carta. Además del ejemplo de Pablo mismo, se muestra a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos de un estilo de vida de siervos. el modelo supremo de un siervo. Sin embargo, es Jesucristo, quien tomó la forma de siervo aun cuando era el Dios soberano. No es de extrañarse que Pablo exhorte a los creyentes en todas partes a adoptar esta perspectiva de la vida. Al llegar al capítulo 4 de este libro, exploraremos más en detalle el gozo de servir, pero a continuación, veamos el segundo requisito que nos da Pablo, el requisito de la unidad, el ambiente del amor. Mientras que la humildad es la actitud de amor, la unidad es el ambiente en el que el amor prospera. La armonía en la congregación en Filipos se refleja en su referencia a los miembros de la congregación en el versículo 1 como «todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos». El término «santos» literalmente quiere decir «los apartados». En donde quiera que la palabra «santo» aparezca en la Biblia, casi siempre se halla en el plural. Esto es un gentil recordatorio para nosotros de que los santos no viven aislados, sino el uno para el otro. En una carta que Amy Carmichael les escribió a sus amigos en la congregación de Dunbar, ella presenta una imagen de la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo para los demás miembros. La falta de amor es mortal, es un cáncer. Puede matar lentamente, pero siempre mata a la larga. Temámosla. Temamos darle espacio así como le temeríamos a una cobra. Es más mortal que cualquier cobra. Una sola gota de la amargura de la falta de amor en mi corazón o el tuyo, aun cuando tal vez no se vea a primera vista, tiene el terrible potencial de esparcirse por toda nuestra familia porque somos un cuerpo. Somos parte los unos de los otros. Si un miembro sufre pérdida, todos sufren pérdida. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si se descubre la falta de amor en alguna parte, detengan todo ahí mismo y arreglen las cosas si es posible al instante. El escritor J.I. Packer también considera la comunión entre hermanos como central en la experiencia cristiana. En su libro, Las Palabras de Dios dice lo siguiente: «No debemos pensar de nuestra comunión con otros creyentes como un lujo espiritual, una adición opcional al ejercicio de la devoción privada. Debemos reconocerla más bien que esa comunión es una necesidad espiritual porque Dios nos ha hecho de tal manera que nuestra comunión con Él mismo se alimenta de nuestra comunión con otros creyentes y requiere que se alimente de esta manera para su propia profundización y enriquecimiento». En segundo lugar, la referencia de Pablo a los obispos y diáconos también habla de la unidad de esta congregación. Los obispos eran los supervisores de la iglesia. Los diáconos habían sido seleccionados por la iglesia para aliviar al pastor de las responsabilidades menores a fin de que el pastor pudiera dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios, como vemos en Hechos 6:1. Hay un poderoso sermón sobre la unidad contenido en esta palabra pequeña con, en el versículo 1. Los santos con los obispos y diáconos. ¡Qué bendecida es la iglesia cuyos dirigentes y seguidores marchan juntos! En su comentario, el mensaje de Filipenses, Alec Moiter escribe lo siguiente: ¿cómo se ejerce liderazgo? ¿Cuál es la relación entre el líder y el que es guiado? La palabra con provee la respuesta. El líder fuerte natural escoge la senda fácil de marchar al frente, dando por sentado que todos le seguirán. El líder que adopta una actitud discreta no levanta olas, sino que sumerge su propia identidad y corre el riesgo de que la cola mueva al perro. El ejercicio más exigente, la disciplina más rigurosa y la que mejor recompensa ofrece se halla en el liderazgo de compañía. Los santos con los obispos y los diáconos. Si nosotros hubiéramos diseñado la estructura, los líderes serían los santos y los seguidores serían los siervos. Pero donde hay comunidad, sin embargo, los líderes son los siervos y los seguidores son los santos. Finalmente, noten conmigo que el espíritu de unidad también se exhibe en las dos palabras de saludo. Gracia es el saludo gentil y paz es el saludo judío. Se dicen unidos y estas se dicen en el orden apropiado. La gracia siempre precede a la paz. El doctor Alva J. McLean recalca el siguiente punto: puedes examinar toda la palabra de Dios, pero nunca hallarás a la paz primero. Siempre es gracia y paz, y nunca paz y gracia. Son siameses en la Biblia,